Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en Tiempos de Confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia. Y bienvenidos una vez más a La Ensalada. A nombre de todo el equipo, tanto de Radio UV como de Siembra UV, que hace posible este programa y que evidentemente se encuentran alimentando las redes sociales y produciendo en el huerto radiofónico para cultivar todos sus oídos. Y me refiero a Benjamín, a Miriam, Paco, Paulina, Rodrigo, Dani, Edgar, Lalo, Carla y Obed. Yo, Citlali, les doy una fresca y campesina bienvenida. Hoy celebramos a la alimentación que nos brinda identidad, seguridad alimentaria, soberanía también y hoy más que nunca, salud. Aquí les va la décima para comenzar el programa. Voy a sembrar este verso en el vientre de la tierra como semilla que encierra nuestro comer biodiverso y por los surcos disperso a cada sol de verano. Yo acaricié cada grano para traerlo a la vida. Ahora se ha vuelto comida que cultivé con mis manos. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Celebrando la alimentación es el tema de la ensalada del día de hoy. Gisela Illescas Palma, quien es campesina, agroecóloga y cafeticultora, nos compartirá más adelante una reflexión sobre las mujeres rurales. También platicaremos con la doctora Maylin Johnson de la organización Semillas de Vida. Esta organización participa y forma parte de la Alianza por la Salud Alimentaria en México. Y bueno, pues nos fuimos a preguntarles a algunos de ustedes sobre qué es lo que ustedes consideran que aprenden y han aprendido de esas mujeres que viven en el campo y que están en las zonas rurales. Vamos a escucharlos. En el lapso de mi trabajo he trabajado con mujeres que se han dedicado al café, al maíz, a la caña de azúcar y a cultivos de traspatio, ¿no? Como las gallinas, como los porcinos y todo, y que han hecho su vida de solamente no estarse dedicada al hogar, ¿no? Sino también al campo. Me he dado cuenta que las mujeres no solamente se dedican a eso, sino también al campo. En la parte de cosecha o post cosecha, creo que somos el número uno. Porque eso sí, los hombres llegan del campo y se ha visto que llegan y descansan, ¿no? Y las mujeres todavía tienen el turno de la tarde donde se dedican a otros quehaceres. Eso es lo que valoro y admiro de las mujeres rurales. De ella también he aprendido mucho de cómo utilizar esas pequeñas cosas que nos da nuestro campo, cómo hacer medicinas, cómo hacer comidas, cómo te tallan un huevo y se te quita el dolor de cabeza, cómo te hacen un té y se te quita el malestar estomacal. toda esa medicina de campo también ha sido de mucha ayuda. Las comidas, las recetas gastronómicas que ellas tienen son únicas. Y esa convivencia que pues te lleva a otro sentir. No importa lo que tengan, siempre están dispuestas a compartirlo con los demás. Mujeres valientes, trabajadoras, con muchas historias que contar, con platillos que dejan marcado tu paladar y con una hospitalidad y amabilidad que siempre te hacen sentir en casa. Y si ya vas de regreso, prepárate, que no te dejarán ir con las manos vacías. Y la reflexión me lleva a la palabra fortaleza, porque yo las veo como muy fuertes física y espiritualmente, porque las mujeres rurales, al menos las que yo he conocido, saben de dar a luz a un ser, saben de acarrear agua, de acarrear tierra, de lavar en el río, de lavar en los arroyos, de manejar el fogón magistralmente, admirablemente. Saben de cultivar la tierra, pero también saben de cantar en cualquier momento, en todo momento. Saben de reír, saben de bailar, saben de sonreír. Así que para mí son seres muy fuertes y no tengo duda que es el entorno en el que nacen y crecen lo que les genera un espíritu tan maravilloso como ese. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Cuando hablamos de mujeres rurales, nos estamos refiriendo a muchas mujeres rurales en diferentes territorios, en diferentes regiones, en diferentes paisajes. Pero entre ellas existe un denominador común, y es ese vínculo que tenemos las mujeres rurales de conectar con nuestro territorio. Y cuando hablamos del territorio, estamos hablando de ese lugar que evoca sentidos, de ese lugar que nos hace sentirnos parte de algo, pero que además nos recuerda nuestro pasado, nuestras abuelas, nuestras ancestras, nuestras familias. Y además nos hace soñar en hacia dónde queremos que se dirijan nuestros hijos e hijas. Y para nosotras las mujeres rurales, un tema fundamental es la alimentación familiar. Y la alimentación se liga a las semillas, a la forma en la que producimos alimentos, a la forma en la que se cosechan esos alimentos, se almacenan, pero al mismo tiempo a la forma en la que preparamos esos alimentos. Cada vez que cocinamos, estamos conectando con nuestro territorio, con las recetas que nuestra abuela nos dio, con los alimentos que queremos ofrecer a nuestra familia para que les traigan salud, para que les traigan armonía, para que les ayuden también a conectarse con su territorio. Inmerso en nuestras cocinas están la variedad de semillas que sembramos, las conservas que realizamos, el simbolismo a la hora de preparar nuestros alimentos. Maíz, chile, calabaza, pero también quelites, flores, frutos, vainas, pero también esas emociones que preparamos. Cada vez que preparamos un alimento, recordamos cómo lo hacía la abuela, cómo lo hace nuestra mamá, cómo cocina nuestra tía, y recordamos esas anécdotas de nuestra infancia que nos permiten darnos cuenta de que en la semilla y en el alimento se encuentra el centro de la vida. Así somos las mujeres rurales. con el viento por el espacio abierto. Vienes de mano en mano con nuestros ancestros. Así viajas en el tiempo, tejiendo la vida. Yeah. Eres causa y origen, semilla, universo. Eres causa y origen, semilla. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Estamos aquí en La Ensalada, donde abordamos saberes y sabores para hablar siempre respecto a temas que son bien importantes y creo que a todos nos competen, que es la agricultura y el otro lado de la cara de esta moneda, que es la alimentación. Por eso nos es un gusto y un placer recibir en los micrófonos de La Ensalada a Malin Johnson. Ella es de la organización Semillas de Vida y además es doctora en estudios latinoamericanos, profesora en trabajo social en la UNAM y ella imparte el curso Problemática Rural. Bienvenida, Malin. ¿Cómo y dónde te encuentras? Pues muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad, en Culiacán. Ya todavía seguimos encerradas en nuestras casas. Así es, pues siguiendo un poco las medidas, ¿no? Que ahorita tenemos que seguir, ¿verdad? Sí. Sí, oye, nos delimitan bastante. Sí, nos delimitan y de repente también hay una sorpresa de cómo la agricultura y todo aquello que sucede en el campo también se mete a nuestras cocinas y a nuestros platillos y es una maravilla. Cuéntanos qué desayunaste el día de hoy, Miley. Pues yo siempre desayuno una avenita con frutas, pues, y con mi cafecito. Ay, qué y rico. Un huevo. Sí, un huevo cocido también. Y lo que para nosotros es muy, bueno, para mí es muy importante esta relación con las y los productores que estamos buscando. Por ejemplo, ahora estamos haciendo nuestras compras en una cooperativa que se llama Maui, que uh-huh. sí se concentra mucho en la relación con los productores y se intenta como pagar un precio más justo, porque eso de hecho es una de las problemáticas más importantes para la producción de las y los campesinos, ¿no? Que no se está pagando bien. Entonces ese sí me parece muy importante y es más difícil aquí en la ciudad, ¿no? Buscar las opciones que realmente son pues saludables y que realmente apoyan al campo. Sí, sin duda alguna. Y bueno, ahora que estamos celebrando aquí contigo y con todos los radiocomensales que nos están escuchando este Día Mundial de la Alimentación, justamente queremos reflexionar y poner sobre la mesa radiofónica qué onda, qué está sucediendo a la hora de alimentarnos, cuál es la complejidad con la que tendríamos que ver el momento tan, tan íntimo, creo yo, de las cosas que nos llevamos a la boca. Qué hay en todo ese contexto, Malin? Pues a mí me parece que es muy importante esta perspectiva de que lo que estamos comiendo, pues casi prácticamente todas las cosas que son saludables y culturalmente apropiadas vienen del campo y vienen de las semillas, ¿no? Uh-huh. Y realmente a través de nuestro consumo podemos apoyar, no solamente apoyar al campo, pero sino más bien apoyar nuestra propia salud uh-huh. y apoyar y fomentar la cultura. Entonces, es como en esas opciones que hacemos de lo que estamos consumiendo, pues es sumamente importante porque realmente es una, yo lo veo como un acto político prácticamente, ¿no? Por un lado, pero por el otro lado, pues a veces lo vemos, bueno, más como urbanos, pero también en el campo, ¿no? Lo vemos más fácil, más sencillo, solamente encontrar pues el desayuno en el supermercado con los cereales o no sé, con pues, cosas que contienen mucha azúcar, sí, que está altamente procesado. Exactamente, altamente procesados, ¿no? Sí. Y entonces esa comida pues nos hace daño a nosotros, pero también nos hace daño en una visión más holística, se hace daño de nuestro país porque, bueno, por un lado en la salud de las personas, que pues en lo que estamos consumiendo actualmente México desafortunadamente es uno de los países que consume más refrescos per cápita, ¿no? Y esa es una cifra abrumadora que es como 180 litros al año. Entonces, y eso es lo que propensa pues el diabetes, la hipertensión, cuando realmente tenemos un maíz tan maravillosa que, un país, bueno, un maíz también, ¿verdad? Sí, claro. Pero un país con tanta diversidad en la comida, con tanta diversidad en las plantas, y que realmente la comida tradicional mexicana es la que está lo más sano y lo más saludable, ¿no? Claro. Entonces, sí, y si llegamos viendo eso, ¿no? Que una comida, una alimentación que es lo más culturalmente apropiado y saludable prácticamente viene de la milpa. En la milpa lo encontramos y en la milpa, de hecho, sí, el maíz ahí está al eje, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me parece, pues, solamente, bueno, de la milpa viene, se puede comer, pues, un taco con frijoles y echas un poco de chile y ya está. Totalmente nutritivo, totalmente completo, se complementa muy bien así los nutrientes del frijol, del chile que tiene vitamina C, etcétera. Uh-huh. Y después el maíz también con las se hacen unas proteínas pues muy completas, ¿no? Y por eso también a mí me parece que el maíz, como yo suelo decir, que el maíz no solamente es el eje de la milpa, también es el eje de la sociedad. Porque lo que pues consumimos más en México son las tortillas y, bueno, el maíz. Pues hay más de 700 diferentes platillos registrados que son preparados a partir del maíz. Entonces se puede imaginar pues la importancia que tiene, ¿no? Y pues no solamente es cualquier maíz, no solamente es cualquier maíz que encontramos, por ejemplo, en esos cereales, ¿no? Que compramos en el súper, que viene de un maíz muchas veces importado, a veces transgénico, amarillo, y muy homogéneo, sino el maíz que, que encontramos en la milpa, que encontramos pues en el campo, en las manos campesinas, es un maíz que, bueno, México es centro de origen y diversificación y domesticación del maíz, ¿no? Uh-huh. ¿Y ese qué implica? Pues implica que aquí mismo fue donde se crió el maíz, fue donde se desarrolló el maíz. Durante los últimos 9 a 10 mil años, imagínense. Se ha ido, sí, imagínense, porque empezó con una planta que es mucho más chiquita que el maíz, que se llama el teosinte, uh-huh. Y las y los campesinos escogieron los que eran más grandes y más adaptados al clima donde lo estaban sembrando, generación tras generación, de hecho como 330 generaciones, se estaba desarrollando hasta que tengamos esa maravillosa diversidad de maíces, ¿no? De azules, de, bueno, amarillos también, blancos, rojos, pintos, grandes, chiquitos, o sea, de verdad que hay de todo un poco, ¿verdad? Más de 60 razas con muchísimas variaciones que tienen, variedades. Y justo esas razas y esas variedades de maíz, como tú lo estás comentando, ¿no? O sea, han sido miles de años de entretejernos, de codiseñar, diría yo, con la naturaleza, con, no sé, un entendimiento de los pueblos originarios para relacionarse con esta herencia vegetal. Y en ese sentido, Malin, ¿por qué las semillas consideras tú que sean el fundamento vital o el punto de arranque para que hablemos de comida culturalmente significativa? Sí, porque realmente las semillas de ahí vienen, uh-huh. Toda la comida que es culturalmente significativa, porque de estos maíces, pues, bueno, de los maíces, del frijol, de todo lo que estamos consumiendo, que realmente es sano, pues viene de esa diversidad de las semillas, ¿no? Por ejemplo, necesitamos los diferentes maíces para hacer el pozole, ¿no? Necesitamos uh-huh. un buen cacao simple en casi todo el país. En otras partes del país también se ocupa otros maíces que son de grano ancho, uh-huh. pero sí es importante que se puede levantar, ¿no? Así como se hace en el pozole. Uh-huh. Y ese es fundamental, esa diversidad de las semillas. Y mantenemos esta diversidad de las semillas cuando los campesinos lo siembran. Por lo que se hace es cada generación es seleccionar las semillas más apropiadas y lo siembran el año que entra. Y entonces lo que pasa con esa cosecha que tenemos es que cada planta es única, ¿no? Uh-huh. Es diversa, tiene sus propios genes, como un ser humano, ¿no? Un ser uh-huh. humano tiene sus propios genes. Y esa es la gran diferencia con los maíces, por ejemplo, que están importados, que se siembran muchos en otros países, y también se siembra pues mucho en Sinaloa, por ejemplo, en una producción de monocultivo, de agroindustrial, uh-huh. pero con no tiene esa diversidad, y esa diversidad es sumamente importante para poder seguir desarrollándose las semillas y para que estas semillas nos puedan proporcionar ahora y en el futuro nuestros alimentos. Porque porque sin esta evolución que se hace en el territorio in situ, como se dice, ¿no? En las manos campesinas, pues no se pueden adaptar al cambio climático, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque cuando haya esa diversidad en la cosecha, pues también hay mutaciones y que algunos se vuelven más resistentes en contra sequía o lo que sea. Y con esas semillas el año que entra, pues se puede resembrarlos y ahí se desarrolla, se evoluciona. Y junto con el clima, junto con los cambios, pues, y por eso también el maíz es tan maravilloso que se puede sembrarlo sobre nivel de mar hasta 3.000 metros encima del mar. Es una maravilla, sí. Sí, es una maravilla. Y de hecho, pues ya es el grano más importante en el mundo, ¿no? Bueno, perdón por siempre regresar al maíz, pero es como mi tema principal, digamos. Sí, entonces, y eso está bien. Sí, además, es como un reflejo, ¿no? Claro, sí. ¿No? Y creo que también es parte de la identidad, que nos emocione, que nos sintamos orgullosas, orgullosos, que lo veamos realmente de una forma que lo valoremos, ¿no, Malin? O sea, de repente te escuchaba decir, es que de una tortilla con frijolitos y chile ya tenemos una super comida, ¿no? Y entonces también me pregunto sobre la percepción que tenemos de estatus que nos da comer tortilla y frijoles, por ejemplo. el estatus que o la percepción que tenemos de las y los campesinos. ¿Cuál crees que sea la problemática, ¿no? Respecto a eso? Porque me parece que, digo, poco a poco hemos ido cambiando y resignificando nuestro campo, nuestro suelo y quienes lo producen, pero, sí. Pero de repente habrá quien prefiera, por status quo, no sé, comer otras cosas que ni siquiera son de este territorio, a unos frijoles, ¿no? O al amaranto, o a una salsita de tomate. ¿Qué opinas al respecto de esta postura que de repente la globalización nos permite o nos pone como de imposición? Sí, ¿no? Es sumamente, sí, no es una coincidencia, no es algo causal que solo pasó, ¿no? Es realmente algo que se ha ido desarrollando desde, pues yo diría desde los años 60, pero más en los años 80, 90, primero con ese promover el modelo, bueno, si partimos de la agricultura, primero el modelo del monocultivo agroindustrial que solo se concentra en el rendimiento alto, ¿no? Y no se concentra realmente en el contexto cultural, en la salud, pues se está desarrollando cada vez más como semillas que dan más mucho rendimiento, pero realmente los nutrientes no se ha considerado, digamos, tanto en la historia la importancia de los nutrientes. Ese es uno, pero también es como un modelo económico, político, que pues nosotros lo llamamos neoliberal, donde se ha ido diciendo que esa es la producción que es lo más rentable, el rendimiento más valioso, y también es toda una parte de la cultura occidental, ¿no? El consumo y que nos están imponiendo que, bueno, las cosas que son importados son los buenos y lo que vamos a exportar es lo bueno también, ¿no? Es una contra. Podemos ver el ejemplo del café, por ejemplo, ¿no? Siempre se dice, bueno, en Veracruz ahí está. Sí, que totalmente. Pues es el mejor café que existe en el mundo. Y una cuarta parte de todo el café que se produce en México se produce en Veracruz. Y entonces ahí ya hay unos maravillosos cafés arábicos así que son bien ricos. Pero también es esta. Y cuando tú dices que ese es un buen calidad de café y dice para exportación, ¿no? ¿Y por qué lo vamos a exportar? ¿Por qué no lo vamos a consumir aquí? Pues es todo un modelo que se ha ido pues transformando nuestro consumo. Y por mí viene. Bueno, viene de las corporaciones transnacionales como, ¿no? Nestlé, como que está realmente se ha ido pues extendiendo en México desde los años 60, que ahora como el 90% de las casas en México pues hay productos de Nestlé. Y eso es como que se están de cierta forma apropiándose de nuestra cultura. Claro. Lo que vemos, porque en la producción de café las condiciones se han cambiado muchísimo, ¿no? Con todo que se está desprotegiendo la producción, igual con el maíz, igual con todos los otros, y se quitan la protección del Estado, se quitan los apoyos, y entonces eso significa también que se están viendo las y los campesinos como, no como productores valiosos para nuestra cultura, para nuestra alimentación, sino más bien como, pues como pobres, ¿no? Se ven por los apoyos que está dando el Estado, bueno, antes de otros gobiernos, los apoyos asistencialistas, que no son apoyos productivos. Y ese como que se refleja en la sociedad, la percepción de los campesinos y la producción campesina, que realmente, pues para mí es la respuesta, la solución de muchísimos de los problemas que ha creado este modelo, ¿no? De diabetes, hipertensión, que realmente necesitamos volver y revalorizar el trabajo que hacen los y las campesinas, porque es para nuestra salud y para nuestro futuro, ¿no? Entonces, digo, es muy problemático, y yo pienso que a nivel individual lo que podemos hacer es como que buscar estas alternativas, y no necesita ser muy complejo en el sentido de que pues, podemos ir al tianguis a realmente comprar las cosas pues en la plaza, comprar las cosas de los campesinos y solamente pensar pues cuál es mejor, un taquito o una sopa de marucha, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y si realmente nuestra decisión nos está delimitando la percepción que tenemos sobre el estatus que nos puede dar una u otra cosa, ¿no? O exactamente. Esto que consideramos modernidad o practicidad o estilo de vida, pues quizá podríamos replanteárnoslo, y más en este contexto de celebrar y reflexionar en torno a la alimentación, que es tan importante. Malin, sí. Cuéntanos, por favor, ¿qué hacen desde Semillas de Vida? Pues nosotras en Semillas de Vida, pues ya llevamos 13 años en intentar proteger, crear protección y conservación de semillas nativas, en particular el maíz, en manos campesinas. Uh-huh. Y trabajamos pues en diferentes niveles. Trabajamos con campesinos y campesinas a través de hacer proyectos de caracterización de maíces, de fondos de semillas comunitarias, de ferias de semillas. De hecho, hicimos un proyecto, estamos trabajando en Veracruz, ahí por Sotiapan, en la Sierra de Santa Marta, que tienen unos maíces maravillosos, y vamos a salir con una publicación donde estamos caracterizando, una caracterización preliminar de los maíces, porque es muy importante ese en el proceso de revalorizar el campo y los maíces, porque es como decir a los y los campesinos, mira, este maíz es súper valioso y realmente ese tiene un nombre científico, uh-huh, además del nombre que ellos le están dando, ¿no? Claro. Y darle este valor y apoyarlos los procesos que existen en intercambio de semillas, en conservación de semillas. Pero también trabajamos, pues digamos, nuestro lema es de la semilla hasta la mesa, entonces es muy importante también trabajar en el nivel de los consumidores, por eso somos parte de alianzas como la Alianza por Nuestra Tortilla, la Alianza por la Salud Alimentaria, de la campaña Sin Maíz No Hay País. Alianzas es sumamente importante para el trabajo organizativo, haciendo foros para informar, pues siempre hemos sido parte de la organización del Día del Maíz que acaba de ser, ¿no? El 29 de septiembre, y también pues somos parte de, a un nivel pues digamos más legal, más judicial, somos parte de la demanda colectiva en contra de la siembra de maíces transgénicos en México, que gracias a esa demanda a partir de 2013 pues ya no se puede, es ilegal sembrar maíces transgénicos en México. Digamos que sigue el juicio, sigue el juicio, pero pues todavía pues en 7 años ya hemos resistido ahí. Y también pues en proyectos pues legislativos, por ejemplo, estamos parte de apoyar la ley que se promovió, que se aprobó en marzo este año, uh-huh, en ley que se llama Fomento y Protección de Maíz Nativo. Y pues por el otro lado, bueno, queremos buscar opciones legislativas para realmente proteger a los maíces en manos campesinas, porque eso a mí me parece igual a nivel local, se necesita hacer a nivel legislativo, a nivel de apoyos y todos los diferentes niveles, ¿no? Uh-huh. Y pues ahora estamos también en el proceso de, porque lo que, en ese sentido de proteger las semillas, estamos en contra de la reforma que se ha propuesto de la Ley Federal de Variedades Vegetales, porque es como parte de la privatización de los maíces y la protección de los derechos, no de los campesinos, sino los derechos de las corporaciones, que ellos, pues los, entre comillas, ¿no?, obtentores de semillas, que ellos se dicen que ellos criaron esos maíces, aunque lo que están haciendo es obviamente utilizar los maíces que destruyeron los campesinos durante esos 9000 años, claro. lo agarran, uh-huh, y lo cambian un poquito y dicen, ay, mira, esa es mi semilla, dame mis derechos, esa es mi propiedad intelectual, ¿no? Uh-huh. Y entonces es como muy contradictorio. Ese es el problema, ese es a lo que atenta esta reforma a la ley de variedades de vegetales. Sí. Digamos que ahora la ley se extiende solamente hasta que se puede registrar semillas, ¿no? Uh-huh. Pero vemos también en el registro de las semillas que la mayoría de las semillas que están registradas pues son de empresas, son de corporaciones. Uh-huh. Entonces hay este riesgo, ¿no?, que hay una concentración en la propiedad de las semillas y que quedan en pocas manos, porque hay, por ejemplo, la empresa más grande que casi todos conocemos tanto, que ya fue comprado por Bayer, que realmente pues controla una tercera parte de todo el mercado mundial de semillas, y eso es lo que quieren hacer ahora también, ¿no?, apropiarnos de nuestras semillas aquí en México, y somos centro de origen de más de 100 diferentes especies de semillas. Y entonces es como una mina de oro para ellos, claro, ¿no? Claro. Pero para nosotros también. Entonces necesitamos, lo que necesitamos es propuestas, contrapropuestas que puedan realmente proteger esas semillas y los derechos. Pues el derecho a la alimentación que estamos hoy en día celebrando, ¿no? Claro. Por el Día Mundial de la Alimentación. Y dentro de esta alimentación son esos conceptos que ya hemos platicado, la alimentación saludable, culturalmente significativo, y pues necesitamos proteger desde las semillas hasta la mesa y ver todo ese proceso para poder crear una alimentación que realmente merecemos, por nosotros, pero también en el futuro. Y es algo que también estamos notando más ahora en la pandemia, ¿no? Uh-huh. La importancia de realmente de qué estamos comiendo y pues lo que estamos haciendo. Sí, sin duda. Oye, y qué bonita esta frase, ¿no?, que mencionas, de la semilla a la mesa, porque creo que resume de una forma hasta, no sé, ilustrativa e incluso poética, lo importante que es la semilla, porque es de donde depende toda la cadena alimentaria. O sea, no es para menos, no es para menos la protección a las semillas. Y por lo que nos compartes, nunca ha estado tanto en peligro como en estos momentos. Recuerdo una frase de Vandana Shiva, activista hindú, que menciona que guardar y criar semillas locales se ha convertido en un acto social, político, económico, ecológico, de gran alcance, ¿no? Y que al final del día en la semilla está nuestra libertad, pero también puede estar nuestra no libertad. Sí, definitivamente. Y realmente es un acto de resistencia, ¿no?, que estás guardando las semillas, porque es una resistencia en contra el sistema dominante que quiere, pues, apropiarse de esas semillas, cambiar nuestros patrones de consumo, y realmente, pues, entonces es súper valioso de que solamente guardar una semilla y después como consumidores apoyar ese proceso, ¿no? Es para lo que iba, Malin. ¿Qué le sugieres, qué podrías decirnos y recomendarnos a todos los que en estos momentos te estamos escuchando como consumidores, como quienes estamos comprando y comiendo, que quizá estamos en ciudades, que quizá no sembramos como lo hacen los campesinos en sus tierras? ¿Qué nos sugieres para poder ser, así como dependemos nosotros de esta cadena alimentaria maravillosa desde hace miles de años, ¿qué podemos hacer para proteger y guardar? Para mí es muy importante al nivel del consumo, ¿no? Que buscamos las alternativas que tengamos cercanos para nuestro alcance, digamos, económico y físico, porque sí es a veces es más complicado de lo que uno piensa, ¿no? En la búsqueda, pero tampoco necesita ser tan complicado como estaba diciendo, el taco con el frijol, ahí podemos empezar. Uh-huh. Y si vivimos, bueno, en ciudades, pero también en lo rural, podemos hacer cosas que parecieran chiquitas, pero son sumamente importantes. Por ejemplo, buscar una tortilla nixtamalizada. Uh-huh. Ese es como el primer paso para la tortilla. La tortilla que hay un problema que va a la mano con todo este modelo agroalimentario que estaba contando antes, que cada vez estamos consumiendo tortillas a partir de harinas, ¿no? Harinas de maseca, de minsa, que realmente no ha sido elaborados con ese proceso de nixtamalización, que realmente está cambiando los nutrientes para que nuestro cuerpo lo pueda apropiarse, y tiene calcio y cambia los proteínas para que el cuerpo pueda apropiárselos. Entonces, cuando no está nixtamalizado, pues en corto lo puedo platicar qué es para los que no lo conocen. Primero se cose ligeramente el maíz con cal, ¿no? Y después se deja reposar durante 8 a 12 horas, dependiendo del maíz, durante la noche puede ser, junto con la cal. Y este cal hace que se cambie totalmente la estructura del maíz y que se puede desarrollar pues tortillas mucho más flexibles, mucho más digeribles también, ¿no? Claro. Y que y se mantiene esa fibra y todo eso. Entonces, pero se ha ido como que harinizando, se puede decir, la producción de las tortillas, y muchas veces ahora se desarrollan a partir de harinas y se está perdiendo mucho esos nutrientes, pero también es una tradición pues también milenaria que se ha hecho con la nixtamalización. Y entonces, si lo que se podría hacer es empezar con eso, pues buscar una tortilla nixtamalizada, pues preguntar de dónde vienen los maíces, buscar los tianguis, si se puede, pues, alternativas agroecológicas. Informarnos, ¿no? Informarnos, sí. Sí, y creo que también es muy importante a veces tener la oportunidad, quienes podemos, de incluso poder comprarle directamente al productor, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me compro unas tortillas de maíz negro y a veces, dependiendo, de maíz azul, y pues conozco perfectamente a las señoras que me los venden, ¿no? Y ahí le mando un saludo a doña Lucía Colorado. Y ya también eso te resignifica tu desayuno y tu comida de otra forma, ¿no? Y no sé, o sea, te hace diferenciar lo que sucede tal vez en una tortillería donde dices, ¿no?, que la masa se hariniza y este proceso por uno que es nixtamalizado, ¿no? Y se valora, ¿no? O sea, una tortilla que quizás su valor económico, puede ser desde un peso a 50 centavos o 2 pesos, etcétera, pero saber todo el proceso que hubo detrás y esa semilla de dónde vino ya le da un valor agregado importantísimo. Sí, definitivamente. Y ese tipo de tortillas no son tan complicadas de encontrarlos en los mercados. Hay muchas señoras que venden tortillas y ahí se hacen amigos con los que los venden y preguntando de dónde vienen los maíces. Y ese sí también es un acto sumamente bonito. Y no solamente porque esos maíces negros, rojos, tienen más antioxidantes, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces también estamos proporcionando nuestra salud en ese sentido. Claro. ¿Sabes? Qué bonito que estemos hablando contigo aquí en La Ensalada, porque creo que cuando decimos Día Mundial de la Alimentación, parecería que podríamos jalar hacia lo global, y ¿no? O sea, como a esta alimentación que tiene que ver solamente con la salud. Y sí, pero una salud integral y que nos hagas referencias al maíz, que es aquello que nos ha enraizado desde hace miles de años, me parece fabuloso. Y además, pues la alimentación, que es un derecho humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿con qué te gustaría despedir en reflexión esta entrevista, Malin? Pues, quiero agradecerles muchísimo por el espacio. A mí me parece que ese es el tipo de iniciativas que necesitamos. Es sumamente importante informarnos, ¿no? Informarnos y difundir la información y realmente pues escuchar esos tipos de canales y buscar, pues, digamos, los alternativos y realmente disfrutar lo que tenemos aquí, ¿no? En el Día de la Alimentación, pues queremos celebrarlo con un maravilloso guasontle lleno de queso, unas enchiladas de mole. ¡Ay, qué rico! Sí. Sí, entonces, pues realmente disfrutar de nuestra cultura alimentaria, que es tan rica y tan diversa. Y bueno, todos los días pues lo estamos haciendo en diferentes grados, ¿no? Pero claro, el Día de la Alimentación, pensar en, no solamente es la comida, porque atrás de una tortilla realmente hay tantos horas de trabajo que ni se puede imaginar, ¿no? Primero el campesino, la campesina que lo está desarrollando, y después pues solamente hacer la tortilla también es un trabajo inmenso. Y realmente pensar que realmente pues es lo que estoy comiendo me da un significado a mi identidad, a mi vida y mi cuerpo, ¿no? Claro. Entonces es como algo muy, muy holística, digamos, una perspectiva holística en lo que comemos. Es cierto, y pensaba un poco como en todos los productos que son de origen mexicano. Sí. Y no sé, o sea, como por ejemplo, tan solo las razas, ¿no? Y las variedades que tenemos de chile, tomate, ¿cómo se llaman? Se me acaba de ir el nombre. De las que crecen como el pápalo, el epazote. Sí, los quelites. Los quelites, se me fue el nombre. O sea, tan solo ver las especies y las razas. Y luego las formas de que las podemos comer. ¿Cuántos platillos no tenemos? Y además, dependiendo de la cocinera, es también el sazón diferente de un mole a otro y de la región. O sea, de verdad que creo que no nos daría la vida para probar todo lo que nos da identidad a partir de la alimentación. Entonces, no sé, o sea, me pregunto, ¿para qué perder el tiempo en productos que quizá los podemos conseguir en otros lados, ¿no? Y que no nos representan, ¿no? O sea, digo, también hay que probar de todo, pero me refiero a que con todo lo que estamos teniendo de la semilla al plato, como ustedes dicen, creo que nos damos abasto para tener una buena alimentación. Sí, definitivamente. Muy bien, pues Malin Johnson, te agradecemos mucho esta charla y este panorama que nos brindaste. De verdad, no sé si quieras darnos, así por última ocasión, algo que quieras que se quede germinando en los oídos de quienes en este momento te escuchan. Bueno, sin maíz no hay país. así de sencillo. Pues muchas gracias. ¿Modos de contacto de Semillas de Vida? Estamos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter también. Y tenemos una página web, entonces solamente ahí nos pueden buscar y con mucho gusto contáctanos por cualquier cosa. Muy bien, Malin Johnson de la organización Semillas de Vida, doctora en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, que tengas un excelente y maravilloso martes, Malin. Gracias, igualmente. Hasta luego, continuamos hasta aquí luego. En La Ensalada. La ensalada. Importante reconocer el esfuerzo de quienes fortalecen y contribuyen a que tengamos soberanía y seguridad alimentaria. Hace unos días, el Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las Naciones Unidas ganó el Premio Nobel de la Paz 2020. Berit Reiss-Andersen, quien es la presidenta del Comité Noruego del Premio Nobel, mencionó que esta agencia humanitaria fue reconocida por sus esfuerzos en la lucha contra el hambre, por su contribución a la mejora de las condiciones de paz en las zonas afectadas por conflictos y también por su actuación como elemento impulsor en la prevención del uso del hambre como arma de guerra y de conflicto. Justamente este año se hace un llamamiento mundial a la solidaridad para poder conseguir que los alimentos saludables lleguen a todos los rincones del planeta. Por eso también hay que celebrar a nuestros héroes de la alimentación, esos que cultivan, que nutren, que preservan para que nosotros podamos tener alimento en nuestras mesas. Así que celebremos la alimentación, pues celebrando y agradeciendo a las campesinas, campesinos, productores, a las agricultoras que han puesto y siguen poniendo en nuestras mesas alimentos sustentables, bioculturales y saludables. Yo soy Citlali Aguilera y nos vemos en la próxima ensalada. Radio Universidad Veracruzana presentó Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación en tiempos de confinamiento. La ensalada de la casa. Mezcla de saberes y sabores a una sana distancia.